It's kind of hard to hear. Hola, Mende. Javito. Los locos están de vuelta. Están los dos ahí. Thank you.

Thank you. Thank you.